Sobre la Hora. Con Mauro Federico y Carlos del Frade. Todos los sábados, desde las 8. Periodismo con nombre y apellido. Sobre la Hora. Lejos de los monopolios. Cerca de la gente. Hace mucho que no tomaba gancia y anoche tomé gancia. Ah, yo también. ¿Tomaste un gancia? Sí, sí. Dos. Como decían, dos. Para dormir bien. Sí. Yo tenía un amigo, querido amigo, el Mincho, decía siempre, una gancia, vamos a tomar una gancia. Él le ponía el femenino al gancia. Para él no era el gancia, sino que era la gancia. Tenía una relación muy especial. Sí, me parece que sí. Sí, y ayer, sí. Y vos sabés que me está doliendo un poco la cabeza. Uno no es de tomar, vamos a decir la verdad, no somos gente acostumbradas al trago. Pero... O sea que estás con resaca. No te diría que con resaca, porque... ¿En pedo no? No. Ah, no, okay. No, porque no llegué, pero viste cuando quedás así medio... Entre San Juan y Mendoza. Que empezás a querer a todo el mundo, viste. Exactamente, así que arranco con mugre en los lentes y con una gancia dándome vueltas todavía sus efluvios, al menos en las cavidades craneales. ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Muy bien, ¿cómo les fue de vacaciones? El otro día Nati compartió con nosotros visión poética de la realidad que usted... No lo podíamos creer. Qué claro. Lindo. Y la verdad que fue muy lindo. Es una zona muy linda. Yo no le voy a negar que cada vez que uno está en lugares como el que a mí me tocó estar, que es en San Javier de Traslasierra, en la provincia de Córdoba, allí muy cerquita, podríamos decir, entre Mina Clavero, entre la cordobesa y bellísima Mina Clavero, hoy casi superpoblada a niveles marplatenses. No me diga. Sí, sí. Y la hermosísima y puntana Merlo, en la provincia de San Luis. Allí está enclavado San Javier sobre lo que se denomina el Camino de la Costa, un lugar bellísimo. Que ¿Camino recorre... de la Costa en Córdoba? Sí, pero porque la costa es que costea el cordón montañoso que separa Córdoba de San Luis. Exactamente. Por eso se le denomina así el Camino de la Costa. Y es realmente un lugar bellísimo, con un atractivo natural, pero además con algo que todavía hay lugares en la Argentina que lo mantienen, que es ese preservarse de la urbanización desmedida, ¿no? De ese trazado urbano que se te mete en todos lados y que donde ves y levantás la mirada encontrás un edificio de más de 3 pisos. Bueno, acá no, acá hay estrictas normas de construcción que impiden que las edificaciones tengan más de determinada cantidad de metros, que tengan que construirse más a lo ancho que a lo alto, y además hay una preservación de algo que, ¿sabes qué me acordaba cuando escuchaba a la gente de Traslasierra hablar sobre su lugar? Mucho me acordaba de la gente de Famatina, ¿no? De esto de decir, el cerro no se toca, claro. No me toquen el cerro. La gente de Córdoba, que todavía no descubrieron ningún yacimiento, hay minero, pero en cualquier momento capaz que lo descubren. Y ya está Monsanto ahí, es probable que... Dando vuelta. Claro. Bueno, de hecho, la zona de San Luis, todo lo que es la zona de La Toma, mina de La Carolina, todo eso era una zona minera, a donde en la primera mitad del siglo XX hubo empresas multinacionales que extrajeron muchísima riqueza, pero a niveles que no están vinculados a lo que hoy vemos con la minería a cielo abierto, niveles extractivos mucho más reducidos y con esa minería que tenía que ver con internarse adentro de la montaña. Hoy es otro el negocio de la minería. Y por eso todavía no se ve en Córdoba claramente la aparición de esos grupos multinacionales haciendo esto. Pero igual la gente preventivamente te dice, mirá lo que es esto, ¿con qué derecho van a venir a pisar, a usurpar esto que realmente es bellísimo? Cuando uno lo mira, los paisajes que te otorga y el bienestar que otorga la sola vista de esos paisajes es realmente increíble. Y allí pasamos unos días con la familia y realmente vengo muy reconfortado y muy recargado, les digo, a pesar de que no les voy a negar que fantaseé, como quien no, con irse a vivir allá, claro. Ah, sí. ¿Sabes cuántas historias de porteños, de cordobeses capitalinos, claro, de rosarinos que están instalados allí? Mira, la mayor parte de los negocios hoteleros o gastronómicos, sí, que sí, vos te das cuenta, tienen una impronta citadina, a pesar de todo el contexto serrano, son de gente que se ha ido a vivir allá. Incluso hace poco, una pareja que conocimos allí con Virginia, de contadores y abogado, el contador y abogada de la AFIP, que vivían aquí en Las Cañitas, luego de enamorarse de este lugar a lo largo de los años, se fueron a vivir allá y pidieron el pase y, la, y están laburando en la FIB en Villa Dolores con su sueldo, digamos. Una cosa realmente muy, muy bella. Que... ¿Y vos qué pensaste? ¿Con qué fantaseaste? ¿Ir allá y vivir de qué, por ejemplo? Y sabés que, no sé, a mí, a uno, claro, a uno siempre le gusta escribir, ¿no? Claro. Y la sola idea de pensar que a vos te van a mandar un cheque todos los meses por algunas cosas que garabatees desde esos lugares, no, y es fabuloso. La tecnología te permite incluso filmar, sí, grabar y hacer programas en vivo tanto de radio como de televisión, tal porque cual. Te lo permite la tecnología. Mire Del Frade, que es una máquina de generar documentales, libros, cualquier cosa. Y además sin un mango, encima sin un mango. Porque si vos me dijeras, no, está el grupo multinacional Random House, no, no tiene nada. Del Frade sale a... Sale a los caminos. Bueno, y a veces no tiene ni que salir a los caminos. Las historias de Rosario que hemos escuchado en este programa desde hace, ¿cuánto? 4 años, 5 años, que venimos escuchando lo que cuenta Carlitos, hicieron eclosión en estos días, ¿eh? Sí, y además esa cuestión de que muchos te digan, che, esto lo venías diciendo hace tanto tiempo atrás. Lo cual es cierto, porque tiene que ver con que en el año 2000, ¿te acordás que nosotros publicamos Ciudad Blanca, Crónica Negra, la historia política del narcotráfico en la provincia de Santa Fe, año 2000? 13 años después, lo que hoy se vive en Rosario es resultado de tanto silencio cómplice, de tanto mirar para otro lado, especialmente de los referentes de los partidos mayoritarios, que ahora son todos expertos en narcotráfico, cuando en su momento no le prestaban atención, por ejemplo, a los sacerdotes que venían diciendo, exacto, lo que estaba pasando con las barras de chicos que se disputaban las esquinas y que comenzaban a dejar un tendal de sangre joven derramada en los barrios. Uh-huh. Esa hipocresía, ese mirar para otro lado, ha sido cómplice también de lo que hoy está significando vivir y morir en los barrios de la ciudad de Rosario. Y el jueves hubo dos movilizaciones, una por la mañana caracterizada prácticamente por el poner el cuerpo de una comunidad cristiana de base, de una iglesia, San Cayetano, Ludueña, zona noroeste de Rosario. De los barrios más castigados, ¿no? Castigado, pero castigado por el saqueo de lo que significó esa herramienta extraordinaria cargada de sentido existencial que es el trabajo. Uh-huh. Rosario también lo que está sufriendo es que nadie se hizo cargo del costo de una ciudad que era obrera, portuaria, ferroviaria y capital nacional del fútbol, que devino en esto. ¿Por qué agrego lo del fútbol? Porque la frutilla amarga del postre amargo que presentó todo esto fue la suspensión del clásico rosarino con una herida de bala que casi le cuesta la existencia a un policía de 30 años que además era fanático de Newell's y le tiró un hincha de Newell's. Esta historia es, en un ratito Carlos va a dar detalles, te va a sorprender, porque todavía no ha quedado claramente dilucidado cómo fue el episodio, sobre el cual Carlos tiene algunos detalles entre escalofriantes y que nos van a hacer recapacitar sobre de qué manera la violencia está entrelazada en estos grupos que nuclean barra bravas, dirigencia política, narcotraficantes. Sectores medios. Pero hay algo que vos habías dicho, Mauro, cuando uh-huh. nos explicaste maravillosamente lo que significaba este personaje, mi sangre. Sí, sí. ¿Te acordás que dijiste una clave? Una clave. Para mí, para entender la Argentina de hoy, la clave la dijiste cuando marcaste que la disputa en Colombia era la disputa por el territorio. Exacto. Esto es lo que se está dando en toda la geografía argentina. Uh-huh. Con un problema. El narcotráfico, si no puede contar con vos, te mata. Uh-huh. El problema es que ahora está cooptando, por la cantidad de dinero que maneja, está cooptando a dirigentes sociales de organizaciones sociales que trabajan para la gente, pero también trabaja para el narco. Y estoy hablando de casi todas las organizaciones sociales. No por culpa de la organización social, uh-huh. sino que simplemente van, tientan al puntero, y si el puntero no tiene una formación ideológica o no está muy convencido, termina jugando para el narco, porque cree que lo va a terminar manejando. Y nadie puede manejar a Frankenstein, porque Frankenstein siempre se vuelve contra el creador. Bueno, es interesante porque yo recuerdo en el último programa, o el anteúltimo programa del que participé antes de mis vacaciones, vos contabas... Con sorpresa, pero también con esa estupefacción y ese dolor que te da asumir la realidad, sobre todo de la zona y del lugar que te circunda, lo que un pibe cobra cuando ingresa a trabajar a los, dentro de las redes de estas organizaciones mafiosas que se dedican a la venta de droga. Un valor que es absolutamente insuperable visto desde la perspectiva de cualquier plan social hoy en Argentina. 4.000 pesos, 4.000 pesos por mes. De mínimo, ¿no? De arrancan mínimo, cobrando eso. Te dicen, Nati, por ejemplo, ¿vos qué haces? Y yo no terminé la secundaria. ¿Qué estás haciendo? Nada. Sí. Bueno, yo te ofrezco 4 lucas para que de 12 de la noche a 6 de la mañana estés en la esquina de 27 de febrero y Caferata, por decir un lugar, que es así por otro lado. Te ofrezco 4 lucas para que estés ahí y me mires qué autos vienen, nada más. ¿Qué decís frente a esa oferta? ¿Cómo decís que no? Si tu mamá y tu papá dependen de un plan social que a lo sumo es de 700 pesos. Porque ese es el plan social más alto que se cobra hoy en los barrios rosarinos, 700 pesos. ¿Cómo le decís que no? ¿Desde dónde? ¿Con qué herramientas el pibe dice ¿Y qué que pasa no? después con esos chicos? Terminan siendo los famosos soldaditos, que como todo soldadito, termina ofreciendo su vida en lo que significa esa guerra cotidiana que propone esto, que tiene como código común y como identidad la violencia. Porque la violencia es también identidad. Cuanto más violento soy, me gano el respeto. Claro. Y me gano una autoestima que no tengo de ningún otro lado. Eso también explica la cuestión del... Y la gente me tiene miedo, ¿no? Claro. Y además formo parte de un grupo que hacemos esto para ser. Soy violento y por lo tanto soy algo. Pertenezco. Además. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Eso tiene que ver con lo que pasó con el clásico también. De esto vamos a hablar, te vamos a dar detalles, vamos a buscar también el testimonio de protagonistas y de gente que nos puede dar una perspectiva analítica sobre situaciones en las que indudablemente también la política está directamente involucrada. Yo me quedé pensando cuando hacías el repaso de esta historia y mencionabas aquel libro que yo tuve oportunidad de leer gracias a que tuviste la gentileza de rescatar uno de los ejemplares que se agotó por aquel entonces. Sí, sí. En los barrios, además. Año 2000, ¿no? Año 2000. ¿Quién gobernaba la provincia? En el 2000 estaba el peronismo. ¿Te acordás quién era el gobernador en ese momento? Sí, Reutemann. Estaba Reutemann. Indudablemente vos hacías un análisis que retrotraía esa historia a años anteriores, ¿no? Imagino que incluso llegando hasta la dictadura mismo. Claro. Como solés además, hacer. Además, el origen. Ponés el en origen contexto. El narcotráfico tiene que ver con la dictadura. Exactamente. Entonces digo, nos parece interesante hacer este señalamiento porque no se trata de un problema del socialismo solamente. No, socialismo tiene una responsabilidad institucional indelegable hoy, como la tiene desde hace 5 años en el gobierno de la provincia de Santa Fe y en particular también en la conducción del municipio rosarino. Lo que pasa es que en Rosario la cosa es mucho más poderosa porque el socialismo gobierna Rosario desde el 89. Exacto. Del 89. Exacto, exacto. Y se ha revestido a Rosario, seguramente vos lo habrás escuchado infinitas veces, de una suerte de qué linda ciudad Rosario, qué bella, qué bien mantuvieron los socialistas. Incluso hasta sacan chapa de que son buenos administradores comunales utilizando a Rosario como ejemplo los socialistas. Lo cual yo la verdad que no conozco la finanza de Rosario. A lo mejor son buenos administradores, pero indudablemente en conjunto con las autoridades provinciales y también, hay que decirlo, con una responsabilidad de los gobiernos nacionales sucesivos que no han contribuido demasiado, Rosario se ha convertido hoy por hoy en una zona y en una parte de nuestro país que tenemos que ver obligatoriamente con mucha preocupación. Con una particularidad, no dejar de lado la cuestión política, porque lamentablemente hay muchos sectores del oficialismo nacional que quieren hacer caer al gobierno de Antonio Bonfatti. Y esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque claramente no va a ser el peronismo el que gane si se cae el socialismo. Va a ganar del CEL. Y cada vez crece más. Y de hecho del CEL, después de todo esto, salen todos los medios con una declaración de absoluto y profundo sentido común. No puede ser que vos abras el diario y te chorree sangre. Una definición clara, concreta, pero que lo hace todo el mundo. No hubo nadie que pudo haber dicho no tiene razón lo que dice del CEL. ¿Qué quiere decir esto? El que recoge todo esto es del CEL. Es el macrismo. Eso es lo que se asoma políticamente en la vida de la provincia de Santa Fe. Así que no sé por qué gente como Emilio Pérsico, que es un dirigente nacional del movimiento Evita, cuyo hijo estaba en una traffic del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con droga adentro, haya ido a la ciudad de Rosario para decir que se trata de una narcoprovincia. ¿Con qué cara lo hace? ¿Con qué cara? Y eso es un boomerang, porque se vuelve en contra. El narcotráfico no fluye la cocaína en la tierra santafesina como hace la soja. Si hay una ciudad narco, Mauro, es porque hay un país narco. Uf, qué fuerte, negro. Bueno, vamos a tener un programa muy intenso, como de costumbre cada vez que logramos esta sinergia radiofónica que se consigue cuando estamos los integrantes de esta mesa. Está volviendo en algunos días más ya, de regreso de su licencia por maternidad, nuestra queridísima amiga Corina Duarte, que ya vendrá a contarnos también sus experiencias de la mano de lo que ha sido su flamante y reciente maternidad. Tenemos dos madres. Sí, sí. Dos madres ahí, tibiecitas todavía, que están disfrutando de sus bebitas. Isabela cumple 5 meses ay, hoy. Qué lindo, hoy. Ay, qué sí. lindo, qué hermoso. Ya le dieron de comer. Qué lindo. ¿Qué le dieron, papilla? No, le dieron sopita de fideos o de vitina. Le dieron, sí, bueno, puré de zapallo y zanahoria, con hígado. Mira. Sí. Yo no me podía creer ayer a la noche, Carlos, a las 10 de la noche cocinando el hígado. Un viernes a 10 de la noche yo cocinando hígado. No lo podía creer. Claro. Pero es. Lo otro que es fascinante para los pibes, se lo recomiendo, morcilla. Se lo recomiendo. Negro, ¿cómo recomendamos? Sí, sí, sí. Hasta los 3 años vos le das morcilla. Terminaron las enfermedades. Del Frade recomienda la ingesta de morcilla. Vamos a ponerlo así. Que la gente interprete lo que quiera. Total. Claro. Ahí estamos, sábado a la mañana. Hemos dicho cada barbaridad. Fresquita la mañana en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Mucho frío, sí. Sí, 17 grados 6 décimas. Va a subir la temperatura. Dicen que va a llegar hasta los 28. No sé, usted ayer pudo descansar porque... Hoy, ayer sí. En esas instalaciones, en esos alojamientos en donde usted se permanece. No sí. vamos a mencionar el lugar porque no. Pero en general suele no haber aire acondicionado. Fresquita la noche ayer, por suerte, abrió la ventana y zafó. Ayer estuvo lindo. Ahí en la zona de San Telmo, del Frade, cuando... Mauro, sí. ¿Qué nos trajo de Córdoba? Recuerdos inmejorables. tengo aires. Tengo un frasquito con aire serrano. ¿Sí? Que es incomprobable, pero ustedes van a entender que... Venden eso. ¿Sabes cómo? Por David se te venden. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Te dice, acá está la cueva de los pajaritos. Entonces, bueno, mire, ¿sí? ¿Dónde están los pajaritos? Y se fue. Mucha contaminación. Pero quedó la cueva. No, y además los lugares que te voy a decir, acá hay un lugar que se llama Paso de las Tropas. Dice, acá las tropas del General Paz y qué sé yo... Absolutamente incomprobable. Totalmente, claro. Vos decís, y ahí quedaron las huellas, te dicen. Pasaron hace 184 años con 6 meses. 10 días y 27 minutos. Tienen una precisión los cordobeses para el embuste, que es fabulosa. Me pasó en Barrancayaco. Sí. Me dicen, acá lo mataron a Facundo. Digo, ¿en dónde? ¿No lo ves? ¿Cualquier lugar? Dudo que en Barrancayaco no hayan matado a Paco. Perdón, Noelia, que yo sé que estás desvelada por el horario, pero me acordé de una anécdota. El año pasado, volviendo de Tucumán, nos quedamos sin nafta viniendo. Impresionante la situación de mierda, porque veníamos por la 34, pero nos perdimos, bueno, un desastre. Y nos cruzamos de ruta, y en un momento determinado aparezco en un pueblo que se llama Lucio B. Mancilla. En el medio, en el borde de una de las salinas más grandes que tiene la provincia de Córdoba. Que está en el límite entre la provincia de Córdoba y de esto debe ser Santiago del Estero, ¿viste? Un lugar, perdón, lo voy a decir, un lugar horrendo, ¿viste? Una cosa desierta completamente. Fantasmal. A mí me quedaba sin nafta y digo, ¿dónde voy? Me paro un policía que estaba ahí en un puestito. Digo, nafta acá. 50 kilómetros, no, pero no llego. Me dice, bueno, mire, entre acá a la derecha, me dice, llega hasta la vía, una vía que por supuesto está muerta, que está inutilizada, dobla así y pregunte por don Raúl. Don Raúl, sí, bueno, llego ahí, entro, estaban los parroquianos tomándose una ginebra, y don Raúl, sí, dice, mire, acá me mandan porque ando necesitando nafta. ¿Y cuántos litros va a querer? Me dice el tipo. Y no sé, como para llegar hasta el pueblo más próximo, porque ando... Bueno, le vendo 20, ¿le parece? Sí, bueno, entonces me está vendiendo, y yo, tratando de devolver la amabilidad en un momento, mirando la salina, le digo, qué impresionante la salina, ¿eh? ¿Saben qué dicen? Le digo yo, haciendo gala de un conocimiento pseudocientífico, que antiguamente acá antes había un mar y que cuando se secó quedó la salina. Y el tipo me mira y me dice, mire, desde que yo nací que está eso así, me dice el tipo, como diciendo, no me venga con ¿qué, ¿qué me va a venir a decir? Como yo, mire, no, sesentón sería, ¿no? Qué lo pario, cordobés, historias de cordobeses tenemos patadas. Bueno, 23 pasan de las 8. Che, ¿la gente se puede comunicar a este por programa? Por supuesto que sí, lo hace vía teléfono llamándonos al 4010-7157 o 4010-7158. Y le ganamos todos, recibí mi primer mensaje. Vamos, todavía, ¿quién? El doctor. Exactamente, la Bobe, que me manda, que es nutricionista. Lo voy a llamar para que me dé una dieta. Sí, aparte un fenómeno. Sí. Mire lo que dice. A ver. Carlitos, la morcilla de hierro puro. Es muy bueno para nenes, embarazadas y ancianos, como lo son los vegetales verdes y las lentejas. Sebastián Dabove, médico nutricionista de Verazategui. Mirá vos. Bueno, y Sebastián, ¿yo se la puedo dar a mi nena de 5 meses? Yo le pregunto como para que me responda después. ¿A qué teléfono, Carlos? Mire que lo tengo. Mire que lo tengo. Pero diga su celular. Así la gente. 0341-155-196-286. Perfecto. Intencionados en amenazas, abstenerse. Bueno, arrancamos escuchando un poquito de música. ¿Le parece? En tanguito, ¿eh? Como siempre. Vamos. Con este tango que es burlón y compadrito, se ha atuado Salas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grenas, luna en los charcos, cayengue en las caderas y un ansia fiera en la manera de querer al evocarte. Tango querido, siento que suenan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en puntapié para besarme. Cuando tu tango nace al son de un bandoneón, carancanfunfa se hizo al mar con tu bandera y en un pernot mezcló a París con Puente Alsina. Fuiste compadre del gavión y de la mina y hasta comadre del bacán y la pebeta. Por vos, Yuyeta, cana, rey, milladura, se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de faldas, querosén, tajo y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Misa de faldas, querosén, tajo y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Roxana Fontana, esta voz maravillosa, interpretando un clásico de Villoldo, El Choclo. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. 27 minutos pasan de las 8 de la mañana. Si usted va por la ciudad de Buenos Aires, incluso si usted camina cerca a los kioscos más importantes de otras ciudades, que no son solamente la de Buenos Aires, va a encontrar muchas ofertas editoriales, pero hay una que esta semana tiene en su portada una nota elaborada, investigada por nuestro amigo Carlos del Frade, que es la revista El Guardián. Así es, y la verdad que quiero agradecer muchísimo a la gente del Guardián que haya tenido en cuenta nuestro trabajo. Todo esto a partir de Mauro Federico, les cuento. Yo soy como soy el proxeneta del Frade. Claro. Lo exploto al Frade. Él me labura y yo le voy dando. Le doy caramelo, palito salado. Así que le agradezco mucho a la gente de Gorén que haya publicado esto, porque está en todos los quejos y permite que estas investigaciones lleguen a distintos lugares del país. Así que le queremos agradecer muchísimo a la gente del Guardián. Hay una nota que era mucho más extensa, que tiene que ver con este presente que está viviendo Rosario, en donde la famosa idea de la Chicago argentina se recupera lamentablemente a partir de la tasa de homicidios. O sea que tenemos la misma tasa de homicidio en este momento que Chicago. Es impresionante esto, es impresionante. Y alguna vez lo dijimos, la revista El Guardián traza un comparativo con otra ciudad, pero alguna vez dijimos, sin mencionar a la fuente de manera directa, que un muy importante funcionario del gobierno nacional que está ligado. Así está la nota. Sí, sí. Así está la nota. Que está ligado al tema de la lucha contra el narcotráfico. Alguna vez, hace no mucho, nos dijo: Rosario es hoy la Cali del 94. Cali es una de las ciudades en donde se instalaron como cabecera, donde instaló su cabecera de operaciones, uno de los cárteles de la droga más importantes que tuvo, no solo Colombia, sino el mundo. El mundo. Un cartel que fue justamente el cartel denominado Cartel de Cali, que generó divisas para todas las actividades ilícitas de los grupos narcos en muchas partes del planeta. Claro, lo que pasa es que la tasa de homicidio hoy de Cali es de 66 homicidios cada 100.000 habitantes, que es impresionante, es la más alta del mundo. La más alta del mundo. La de Rosario, siendo dos veces y media la nacional, está en 15,2 homicidios cada 100.000 habitantes. Por eso la diferencia con Cali es grande. Igualmente hay ciertos parecidos, si querés, con Medellín, por los grados de desigualdad. Y el sesgo característico que tiene Rosario en relación con Cali es la enorme cantidad de pibes jóvenes que no tienen nada que hacer. Claro. Los famosos nini, ni trabajan ni estudian. Y eso me parece que es una señal. Donde uno puede hallar buena parte de ese caldo de cultivo imprescindible para que aparezcan estas situaciones, esta suerte de universo de oportunidades que, claro, te dan estos tipos cuando te ofrecen 4 lucas para dedicarte a la venta de drogas, ¿no? Nati, te contesta el amigo Sebastián. ¿A qué me dice? La morcilla se da en nenes mayores al año de vida, esto es lo que me parecía. Perfecto. Y hay que sacarle la grasa, que por lo general es saturada. Claro, muy bien, muy bien. Y después me dicen dónde está el domicilio. Te espero sin cargo, te dice acá. Bien, vamos, la voz. Te queda cerca, de Willy. Sí, sí. Voy a ir. A mí lo que me molesta de la morcilla. Mira, Sategui Centro. Claro. Bárbaro. Acá tengo la dirección. Bárbaro, ahora pásamela. A mí de la morcilla me molesta. ¿Qué te molesta cuando, la morcilla? Cuando viene el pedazo de tripa medio peludo adentro. No sé si le ha pasado. Sí. ¿Peludo? Y adentro la morcilla es una especie de rejunte. Si no, digamos que tiene. Es como un licuado de cosas que tiene la vaca adentro. Sí, no importa qué. Y en un momento. Saludable Sí, eso seguro, y tiene mucho hierro. Sí, capaz que tiene un clavo adentro también. Pero digo, hay una cosa que a mí me molesta particularmente, que es ese pedazo de tripa medio duro que siempre tiene un pelo encarnado. No, por favor. Y que vos comiéndolo, te decís, con un morcipán en la mano. Eso que te pueden vender en cualquier bolichón de estos de acá de la zona de Costanera, de Costanera Sur, con un morcipán en la mano no lo notas, pero si estás con una morcilla gourmet, diseccionándola en el plato, te aparece eso y uno puede retirarlo. Pero usted sabe que cuando está ahí con la morcilla no tiene que hacer eso. No, no. Hay que respirar hondo, cerrar los ojos y adelante. Y disfrute. ¿Sí? Respirá y metele. ¿Qué te va a pasar? Si ya está todo mezclado. Está el amigo Pepe acá con nosotros. ¿Cómo va, Pepe? Buen día, ¿cómo les va? Contento, me imagino, por esta etapa que estamos viviendo. Simple alegría de verano, pero bueno. Pero no es para agrandarse demasiado. Campeones invictos. Campeones invictos. Es importante. Se arranca bien. Sí, es importante. Sí, estamos en marcha. Una copita de leche. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué me hace? Bueno, ¿Qué treque me hace? La otra hincha de Vélez nos está toreando. Mira vos, qué va. Racing, este año es nuestro. Este año es el año de Racing. Vélez, que es ese equipo que tiene una cancha en Liniers que la llena cuando va Luis Miguel, ¿no? Exactamente. Vamos, Pepe. Ese es el Pepe. Mirá qué definición de hincha. Ese es el Pepe de la gente. Esta noche jugamos Boca Independiente. En un rato vamos a hablar de fútbol, por supuesto. También vamos hasta las 10, como de costumbre, aquí por Espléndido. Ahora el Pepe nos da una pista de lo que anda pasando por la Argentina y por el planeta, ¿le parece? Bueno, hablamos de Cristina Fernández, que va a estar viajando en un rato nada más para Chile. La presidenta va a participar de la primera cumbre de jefes y jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y también de la Unión Europea. La mandataria va a aprovechar la reunión para sostener audiencias bilaterales con sus pares Sebastián Piñera y Dilma Rousseff, y también podría haber un encuentro con la alemana Angela Merkel. Margarita Stolbizer reconoció como punto débil la política de seguridad en Santa Fe. Al respecto, la jefa del GEN negó que la situación que atraviesa Santa Fe con el narcotráfico afecte la figura de Hermes Wiener, ex candidato presidencial del FAB. Y además sostuvo que se ha instalado una estrategia política propia de debilitamiento de Wiener, el socialismo y el Frente. Y la última de deportes, finaliza el torneo de verano. Independiente y Boca juegan en Mar del Plata a las 22:10, el último partido del cuadrangular. Recordemos que Racing se consagró el jueves en esta Copa Centenario en Mar del Plata después de vencer a River 2-1. Gracias, bebé. En 990 kHz transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Espacio Publicitario. Por Radio Splendid, Daniel Cairo y Rubén Granado conducen Radio Fútbol Club. La información de la pasión que mueve a los argentinos la escuchás de lunes a viernes, de 20 a 21 por Radio Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. 34 pasan de las 8 de la mañana y, bueno, lo mencionábamos, es uno de los temas que nos tiene sumamente con la atención sumamente puesta sobre lo que ha ocurrido, sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que puede ocurrir en los próximos días. Tiene que ver con la situación en la ciudad de Rosario. Alguien a quien respetamos, valoramos mucho, además tiene una relación de muchos años, sobre todo con vos, Carlitos. Sí, sí. Porque Fabián Peralta, de él hablamos, diputado nacional, vicepresidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara Baja, es un tipo que, a pesar de su juventud, tiene un compromiso militante muy importante en la lucha y en el combate contra estas condiciones de contexto que dan pie a que en Rosario hoy existan estos grupos operando. Y nosotros, bueno, tuvo la, para nosotros fue un honor tenerlo en la presentación de País Narco en la ciudad de Rosario, allí presente, nos estuvo acompañando hace ya algunos meses, y por eso queríamos pedirle a Fabián, y por eso lo invitamos al diálogo en esta mañana, algunas reflexiones, algunas miradas respecto a esto que está ocurriendo. Antes que nada, como de costumbre, y por ser educados como somos, lo vamos a saludar. Fabián, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, bien, muy bien. Gracias por atendernos, viejo. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, a ver, contanos cómo estás viendo esta situación, que me imagino nos tiene a todos preocupados, pero particularmente a los rosarinos y a quienes tienen responsabilidades institucionales mucho más, imaginamos. Sí, por supuesto. Mirá, Mauro, desde distintos planos, me parece que es el tema da para distintos análisis. Por supuesto que hay uno que está relacionado con el desarrollo del narcotráfico, que nosotros, incluso en aquella presentación a que vos referís, lo marcábamos y lo puntualizábamos desde distintas miradas, los tres en esa presentación, de cómo el narcotráfico en nuestro país había crecido en cuanto a consumo, en cuanto a tráfico y en cuanto a producción de sustancias ilegales en Argentina. Esto es indudable, y en los últimos años, incluso yo creo que desde esa presentación que hicimos a hoy, se ha ido agudizando de manera muy importante. Y Rosario particularmente presenta algunas características que creo que han hecho que tenga a lo mejor alguna visibilidad mayor, y también ahí hay que remarcar algunas circunstancias. El hecho de que en algunos lugares no se produzcan ajustes de cuentas no quiere decir en ocasiones que no hay narcotráfico. Quiere decir que hay un poder muy consolidado y muy instalado que hace que no haya disputa de territorio, porque en realidad la participación de estas bandas en nuestros barrios, la corrupción policial tiene que ver en lo que es el último eslabón de este gran negocio que es la venta de sustancias ilegales, que es la distribución y la venta al menudeo. Pero de ahí para arriba hay un montón de escalones donde el país realmente no ha hecho nada, y yo creo que todavía alguien debería explicar qué pasó en los 7 años y medio de gestión de Granero en la Sedernar, que para mí fueron una catástrofe, que abrieron en buena parte esa inacción o esa acción equivocada, la posibilidad de que hoy tengamos este contexto que tenemos. Y después hay un costado del tema político que también me parece que hay que destacar. Me parece que las decisiones que ha tomado el Frente para la Victoria son absolutamente equivocadas, desde la retirada de Rossi a la reunión que convocó Bonfatti, a las expresiones del diputado Larroque, pasando por la intervención del presidente del justicialismo en Santa Fe, Freire, van en contramano de lo que debe ser un partido que además está gobernando la nación y tiene responsabilidades muy importantes a la hora de pretender un acuerdo político que enfrente el narcotráfico. Y también acá hay responsabilidades muy concretas del gobierno de la provincia, básicamente en el manejo de la policía provincial, y eso el Frente Progresista de Santa Fe tiene que asumir y tiene que dar respuesta sobre esa responsabilidad. Pues hay indudablemente responsabilidades muy importantes del Poder Ejecutivo Nacional. Yo quisiera saber cuántas investigaciones y denuncias por lavado de dinero hay en Santa Fe, o por desvío de productos químicos hay en Santa Fe, y yo no conozco ninguna ciudad de ningún país donde el narcotráfico se desarrolle, excepto algunas cuestiones que pueden tener algunas ciudades de frontera, pero no conozco ninguna ciudad que no sea de frontera de ningún país del mundo donde el narcotráfico se desarrolle sin responsabilidades del gobierno nacional muy importantes. Queda claro, Fabián, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Carlito, ¿qué tal? Buen día. Muy bien. Quería agregarte a vos, a la audiencia, a Mauro, alguna información de último momento de los últimos días, que he estado muy, muy sobre estas cuestiones. Vamos a empezar diciendo sobre que por primera vez, y esto es, estoy de acuerdo con lo que vos decís, sobre la responsabilidad que le cabe al gobierno socialista hoy en el gobierno de la provincia de Santa Fe, en que lamentablemente no ha podido, no ha sabido, no ha querido cambiar la corrupción policial. A eso hay que agregarle los nichos de corrupción que tenemos en el Poder Judicial Provincial, los nichos de corrupción que tenemos en el Poder Judicial Federal, que está en los distintos lugares de Rosario. Eso tiene claridad, salvo esta semana que hubo... ¿Ese es Rocco? Ese es Rocco, bien. Faltan los hermanos de Rocco. Alerta en el barrio acá siempre. Muy bien. Bueno, a esto lo que le quería decir es que esta semana la vi por primera vez a la intendente de Rosario, Mónica Fein, ganando la iniciativa política. Mónica Fein salió primero a convocar a un Consejo Económico Social. Fue a hablar al Consejo Municipal con todos los presidentes de bloque, a decir, muchachos, no jodamos con el narcotráfico. Y además, salió con una idea muy clara. Estuvo reunido con Esbatela, el titular de la UIF, de la Unidad de Información Financiera. Y le pidió un código especial para hacer denuncias sobre lavado de dinero en Rosario. Fue la primera gran dirigente política, por el lugar que ocupa, intendente de Rosario, que empezó a hablar del lavado de dinero por fin en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Algo de lo que venís hablando hace algunos años. Sí, algunos, desde el 95. Sí, sí. Y, no, y pero, donde tenemos, y donde te, tenemos te, el caso tan grosero de Néstor Gorosito, que creo que fue el paradigmático en cuanto a lo grosero, pero no, seguramente no el único. Y además también, nosotros siempre hemos dicho dos cuestiones. Primero, que con el allanamiento de un kiosco de droga no termina la investigación, sino que debe empezar la investigación. Sin duda. Y lo segundo es que vamos a creer que se avanza contra el narcotráfico cuando estudios contables o estudios jurídicos estén involucrados en una investigación, porque toda organización de este nivel que además se vincula con otros delitos como trata de personas, como tráfico de autopartes y demás, sin duda necesita asesoramientos de estudios contables importantes y de estudios jurídicos importantes. Bueno, te doy la noticia sí. Que le dice Esbatela. Esbatela le dice, la verdad que no tenemos ninguna cosa para que usted en forma directa haga llegar la denuncia. Me dice, mire que yo tengo 3 inversiones producidas en Rosario en los últimos años que son muy dudosas, le dice la intendenta. Y Esbatela le dice, bueno, yo les voy a dar una especie de correo electrónico especial para que usted me mande su presunción de lavado de dinero. Eso es la UIF. En la UIF, Carlos, ha pasado lo que en términos más evidentes nosotros observamos en el INDEC. La UIF ha sido desmantelada desde el punto de vista de los equipos técnicos que había, profesionales, para investigar este tipo de delitos, que además son tan complejos de investigar, que no son sencillos, que no son fáciles. Y se ha convertido en un espacio, en vez de constituirlo desde el punto de vista técnico y profesional, en un espacio político. Entonces se complica aún más, y cualquier especialista en narcotráfico, cualquier persona que haya estudiado el tema, te dice que precursores químicos y que lavado de dinero son los 2 puntos centrales para desalentar el desarrollo del narcotráfico. Y acá en Argentina tenemos todo lo contrario, la posibilidad de una economía informal muy alta, que con lo que posibilita el lavado con mucho mayor facilidad, y el desarrollo del juego también en nuestro país, que también tiene un costado que lo vincula al lavado de dinero. Y hay 2 datos más, Fabián. El tiro que casi le cuesta la vida a un policía en el Parque Independencia y que motivó la suspensión del clásico, la investigación que está haciendo la fiscal que por otra parte esta semana sufrió amenazas, golpes y robos, la fiscal está investigando que el que tiró era un integrante o está allí del movimiento Evita. Con lo cual, esto sale del territorio de lo futbolístico, enloquecido, desquiciado, que ya de por sí está, el ámbito futbolístico rosarino. Esta es la investigación que se está haciendo en estos momentos en los tribunales provinciales. Y es un dato que tiene que ver con los sectores más trasnochados del gobierno nacional, que son muchos, que alientan la idea de que Bonfatti se caiga, sin darse cuenta que si Bonfatti se cae no solamente es algo tremendo, sino que además el que gana no va a ser Rossi, el que gana va a ser Delcel. Sí, desde el punto de vista electoral es así, desde el punto de vista institucional sería terrible, no es llamativo, uno ve lo que le están haciendo al propio gobernador de Santa Cruz, puesto por ellos mismos, o lo que pasa en Necochea, en Bariloche. Exacto, en la disputa interna que ellos tienen. Incluso yo creo que la señora presidenta en algunas actitudes a lo mejor pueden parecer mínimas o tontas, como las de ayer, de chicanera del gobernador porque estaba de vacaciones, cuando el gobernador hace 400 días que le está en audiencia y nunca tuvo 15 minutos para ver al gobernador de la provincia de Santa Fe. Me parece que son las actitudes dentro de la lógica esta del kirchnerismo, casi un fallido y te digo menemismo, del kirchnerismo, donde uno es esclavo o enemigo, y no hay para estos temas una lógica de unión, porque para enfrentar al narcotráfico el narcotráfico es un poder, y como todo poder se enfrenta con otro poder, y en democracia el único poder es el poder democrático, y sí. El poder democrático se hace consensuando en 4 o 5 temas que son básicos, y este es uno, porque ya no hablamos de narcotráfico, hablamos de narcocriminalidad, que tiene que ver con todas las muertes que estamos viviendo, pero que es el emergente de una corrupción mucho más institucionalizada. Nosotros cuando presentamos el documental Pecado de mi Padre, que es la vida de Pablo Escobar, que estaba justamente, también lo hicimos con Mauro, yo creo que una de las lecciones que me dejó a mí el documental es que en el documental dicen el narcotráfico tiene cuestiones muy nocivas en cuanto a lo sanitario, en cuanto a lo social, en cuanto a lo delictivo, pero el aspecto más nocivo, el aspecto más perjudicial es cómo va contaminando institucionalmente toda la república y hace que la democracia deje de ser eso, justamente un sistema de democracia. Me quedé pensando en la gravedad que tiene esta investigación que está realizando la fiscal. ¿Cuál es el nombre? Arul. la fiscal Adul, que está Marul, que en Santa Fe, que en Rosario, está investigando los episodios de violencia ocurridos con anterioridad a un clásico que finalmente se frustró. ¿Estaría identificada esta persona? Sí. Estaría identificada. Sí, sí, sí. Nombre, apellido, edad, prontuario. Ajá. Y es una persona que estaría vinculada al movimiento Evita. Sí. Esto no tiene nada que ver con que el movimiento Evita tenga esa idea, sino lo que decíamos antes. La disputa por el territorio hace que hoy en la ciudad de Rosario distintas organizaciones sociales, por ejemplo, la Corriente Clasista Combativa, el movimiento Evita, otras organizaciones, lamentablemente tienen punteros que manejan muchos planes sociales que hoy trabajan para los narcos. Y es un problema que tienen las propias organizaciones sociales. Y es un problema muy serio, muy serio. Por eso lo que nosotros sugerimos a toda la clase política de la provincia de Santa Fe que hagan una gran marcha, una gran marcha. Es necesario imaginarse a Bonfatti marchando junto a Rossi para provocar un shock, porque la disputa hoy es tan grande que al otro día de conocidas estas investigaciones, la fiscal fue amenazada, robada y violentada. Hay un grado de audacia y de disputa de poder que va más allá del territorio por estas bandas. Es necesario empezar a hacer estas marchas por la paz como alguna vez hicieron en México, en Brasil y en Colombia. Es necesario que lo entienda la clase política santafesina. Está claro, Carlos, y tiene que haber un cambio de actitud en algunos dirigentes. Sin duda. Yo no sé si o son irresponsables o no ven la magnitud del problema o están en disputa tan mezquina y egoísta de ver si se puede sacar un voto más. Sí. Hay algunos que están en la idea de que se caiga, Fabián. Eso es así, eso es claramente es así. Bueno, esos mensajes de arriba son los que posibilitan algunas cosas de abajo. Y también esto que decís vos de la disputa territorial tiene que ver con un modo de construcción política basado en muchos casos en los planes o en las posibilidades de dádiva después de casi 10 años de gobierno. Que son en sí, por sí mismo, fomentan el todo vale, el todo se puede, la acumulación por la acumulación misma, y bueno, y si no hay señales muy fuertes desde arriba, que no las hay, que al contrario hay señales que indican lo contrario, posibilitan que por abajo todo el mundo piense que todo se puede. Sin duda, a esto hay que agregarle algo, Fabián, porque esta es la sinceridad con que hay que dialogar. Estamos hablando del narcotráfico, esto no es joda, esto no es joda, ojalá que algún día lo entiendan. Pero más allá de eso, lo que hay que decir es que también el gobierno municipal en los últimos años ha dejado de lado todo el aporte que han hecho los compañeros de promoción social. El otro día el dato... Zona oeste de Rosario, donde está Ludueña, donde mataron a esta mujer cristiana de base. 19.000 chicos con necesidades que están en vulnerabilidad social. ¿Sabes cuánto hay laburantes de promoción social en el distrito oeste? ¿Cuánto? 6. 19.000 a 6 es una cifra que después estalla con más exclusión. Entonces también tiene que haber una autocrítica allí, un pedido de disculpas y decir, muchachos, de ahora en más vamos a regularizar bien esas condiciones porque necesitamos de ustedes. Acá no sobra nadie para pelear contra el narcotráfico. Algún día alguien lo tendrá que entender. Fabi, ¿y cómo analizás la actuación que hasta ahora ya lleva un año y moneditas en su gestión un rosarino, además, ¿no? Como es Rafael Bielsa, al frente de la Secretaría de Estado Nacional, que debería encargarse de luchar contra estos temas? Mira, Mauro, yo, nobleza obliga, tengo que decir que por lo menos Bielsa, cuando asumió, me llamó los primeros días de enero del año pasado para ver cuál era la visión de un diputado de la oposición, que ya fue es todo un dato que hay que necesariamente tengo que remarcar, porque es la primera vez que en términos institucionales o no institucionales me convocan para decirme qué pienso del tema desde el oficialismo. Creo que hay una situación que excede a Bielsa, que para arrancar la Sedronar tiene un presupuesto para este año de 102 millones de pesos para todo el año, claro. Con lo cual la mitad se le van gastos operativos, le quedan 50 millones en número redondo, estamos hablando de 4 millones de pesos por mes para hacer campañas preventivas, capacitar personal, dar becas y equipar a fuerzas de seguridad y pensar en estrategias que tengan que fiscalizar los precursores químicos, por ejemplo, y todo eso con 4 millones de pesos por mes. Está clarísimo que por más buena voluntad que se tenga no se va a poder hacer. Sí, es casi similar a cualquier decomiso en el Gran Buenos Aires, el importe... Totalmente, pero además si tomamos, qué sé yo, el gobierno tiene 625 millones de pesos en en pauta oficial para este año en el presupuesto. Y hay otras, evidentemente, otras prioridades para el gobierno. Estas son las cuestiones que, sin chicanear, pero uno tiene que decir para cuando los dirigentes importantes del gobierno nacional o el diputado Rossi habla de lo que pasa en Santa Fe, hay que tener espalda ancha para salir a criticar y mostrar que uno está haciendo otras cosas. Y la verdad es que no se está haciendo en Nación, y eso es lo que queremos discutir. Y lo que queremos discutir con ese espíritu que decía Carlito, pues yo estoy totalmente claro que esto es un tema donde si nos va mal a todo y no hay manera de salvar. Y yo he hablado con mucha gente de México y de Colombia y todos me dijeron lo mismo. El problema es solucionable hasta que de un día para otro se convierte en un problema que es insoluble y que no hay manera de solucionarlo por más voluntad que se ponga. Entonces ese tiempo hay que aprovecharlo. Y digo lo de Cedronar. Creo que es un paso adelante, el sentido de que hoy el secretario de la Cedronar, como es Bielsa, no tenga una situación de conflicto como tuvo Granero con Aníbal Fernández durante años, que eso también alguien lo va a tener que explicar. Granero llegó a decir que la presidenta se equivocaba en este tema porque el ministro Fernández le mentía. Uh-huh. Un secretario de Estado decía que el ministro coordinador le mentía a la presidenta sobre este tema. Entonces apareció una camioneta con 7 kilos de cocaína en el medio de la Cedronar. Hay un montón de cuestiones que nunca se explicaron y que yo no tengo dudas que, independientemente de la responsabilidad que tiene el gobierno de Rosario y de Santa Fe en la policía o en la política de acción social, que falta por hacer, pero que también se hace mucho con un presupuesto de una ciudad, eso yo no lo esquivo y lo asumimos. Pero hay otras respuestas que también hay que dar y que me parece que hay algunos que se están haciendo los distraídos y tienen responsabilidades importantísimas. Te mando un abrazo, te mandamos un abrazo muy grande, Fabián, y por supuesto seguimos en contacto porque este es un tema que me da la impresión vamos a tener que ponerle mucha atención a lo largo de todo el año. Sí, acuerdo con vos, y yo también le mando un gran abrazo a todos ustedes, ya nos estamos viendo. Chao, Fabi, hasta luego. Chao, Fabián, chao. El presidente de la comisión, que en la Cámara Baja tiene la responsabilidad de abocarse a estas temáticas, la lucha contra el narcotráfico y la prevención de las adicciones. La Secretaría Nacional, que depende directamente de la Presidencia de la Nación, tiene un presupuesto asignado que no supera los 4 millones de pesos por mes. Es medio difícil, en realidad, abocarse. Este es el valor que le queda luego de deducido los gastos operativos. Bueno, ¿cómo combatís al narcotráfico? No, la decisión es que no se combate. Esto es lo que hay que decir. El gobierno nacional es cómplice del narcotráfico. Porque hay una decisión política de no combatirlo, Mauro. El gran problema es que acá, como el narcotráfico es el circuito de dinero fresco que tiene el sistema capitalista, ningún gobierno lo enfrenta porque también se alimenta de él. Esta es la conclusión más triste, que después termina en esa cuenta roja que es la sangre joven derramada de los pibes. 55 pasan de las 8 de la mañana. Un par de líneas telefónicas si querés dejarnos tu mensaje. Por supuesto, 4010-7157 o 4010-7158. De lo mejor cuando se ríe. una copa de lo mejor. Cuando se ríe, es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, un temazo de los Redonditos de Ricota, realmente una maravilla, histórico. Un tema histórico que sí. Engalanó varias placas, porque no solamente la originaria, sino también un montón de otras placas en donde el homenaje, el no sé ni cómo carajo se llama este tema. ¿Cómo se llama este tema? No fue Maldición, va a ser un día hermoso. Susanita, no. Digamos, le dije. Susanita, ¿cómo se llama? Digámosle así. Un poco de amor francés. Bueno, listo, ahí me dicen que se llama Un poco de amor francés. Por supuesto, con la calidad de siempre, los Redonditos de Ricota nos han regalado esta bonita página musical. Para dar vuelta a la desesperanza, Sobre la Hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Qué linda está mi hija, che, la ay, puta hermosa. Madre. Mirá, y tu mujer también, tenés cuidado. En serio te digo. Ya me la soplaron hace rato, yo estoy acá. Mire esta foto, mire qué bellísima foto esta. Fíjese el manatí que levanta el brazo, este soy yo. El bicho peludo este que está acá. Mire qué lindo lugar este. Como, qué bonito con toda la cascada que cae ahí en el medio. Me siento. Mauro en Maya. Sí, me siento en la Laguna Azul acá, mire. La Laguna Azul, estoy acá. Mi mujer no será Brooke Shield, pero yo tampoco soy el rubio de Rulo que estaba ahí. La que está muy bonita es mi hija, Emilia, que la verdad que estoy sumamente enamorado de esta pendeja. Mirá qué linda la vista de Merlo. Yo estoy mostrando fotos y por supuesto ustedes no las ven, pero si quieren pueden verlas. Porque... No, pero aparte la radio es audiovisual porque permite la imaginación del oyente. El chorro de San Ignacio. ¿El chorro de San Ignacio? Debe haber unos cuantos chorros de San Ignacio. Que, no, esto es en. Esto, no sé cómo se llama. Un lugar en Merlo fabuloso. Una cascada. Yo me mandé para ahí arriba. Hacía un frío, porque ahí el agua es fría, no te vas a creer. Ah, mira. A diferencia de lo que es en localidades como Nono, por ejemplo, en Córdoba, que estás unos 1000 metros más abajo y donde el agua baja bastante más calentita. ¿Cuál es el gentilicio de Nono? Pues usted. ¿Pues sabe lo que quiere decir Nono? ¿Sabes a qué remite la palabra? ¿A qué remite? La expresión Nono. Nono tiene que ver, es la deformación de una expresión en voces de los pueblos originarios que quiere decir ñu ñu. Y ñu ñu son las tetas. Mira. ¿Y por qué? Porque cuando vos llegás a Nono, tanto proviniendo de Mina Clavero o viniendo desde Merlo, vos te encontrás con dos formaciones serranas que asemejan a dos tetas. Ah. Impresionantes son. De hecho, nosotros en un momento determinado, ahora lo voy a mostrar, hicimos una suerte de picnic en el medio de las dos tetas. O sea, claro, nos pusimos ahí y mirábamos, sin pezón, hay que decir, o sea, no tienen. Estaban bien protegidos. Estaba, por supuesto, estábamos en el medio de las dos tetas. Sin pezón, dice. Entre el ñu y el otro ñu estábamos. ¿Dónde nosotros quedó la poesía de los teros con los zorros curiosos? Ay, qué lindo, qué lindo ver un tero corriendo un zorro, mientras uno se toma un vaso de termidor. Hablando de un amor francés, ¿se acuerda de Terminator? Bueno, Dos minutos pasan de las 9. Che, tenemos dos líneas telefónicas. Llamen, sí. Loco. Déjense joder, porque si no la productora me dice, ustedes hablan mucho, no llama nadie acá. 4010-7157 o 4010-7158. Por contrario, yo tengo un montón de mensajes a través de Twitter y también de Facebook, así que en un ratito repasamos los mensajes de nuestros oyentes. Ahora noticias de la mano de nuestro queridísimo Pepe. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, dos minutos, en Buenos Aires, temperatura 16 grados, 6 décimos, humedad 58%. Una joven murió tras el choque de una moto en Palermo. La mujer de 23 años circulaba como acompañante de un motociclista que chocó contra un guardarrail en el puente de la avenida Juan B. Justo en el sentido sur. La joven murió de forma instantánea tras ser despedida por varios metros tras el impacto. El conductor de la moto, en tanto, fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández con heridas de diversas consideración. Condenan a la ciudad por la muerte de un paciente que se fugó del Hospital Borda. El gobierno porteño deberá indemnizar a la familia de un paciente que falleció en un accidente de tránsito luego de escaparse de dicho centro de salud. El hecho ocurrió hace 12 años y el gobierno porteño debe indemnizar con más de 100.000 pesos a los padres de la víctima. Belgrano igualó con Instituto y se quedó con la Copa Ciudad de Córdoba. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski marcó por medio de Báez y Farré, mientras que Martorell y Velázquez conquistaron para Instituto. Con este resultado, Belgrano se quedó con el trofeo al sumar 4 unidades tras vencer a Talleres. En Buenos Aires, la temperatura 16 grados, 6 décimos, humedad 58%, el cielo está despejado. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio Publicitario. Domingueros. Política, deportes, espectáculos, cultura, historia, regalos y las mejores entrevistas. Escritor y periodista Reinaldo Sietecase. No había pasado nunca en Argentina. Lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos no había ocurrido nunca. Uno lee los diarios a la mañana y según con qué te informás es una realidad completamente diferente. Domingueros. Domingos de 9 a 11 por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Los domingos de 11 a 13, los invitamos a escuchar Orígenes, la voz árabe de la colectividad sirio-libanesa, el programa de la Asociación Cultural Siria. Orígenes, la historia, la música y nuestra cultura en el programa símbolo de la colectividad sirio-libanesa en nuestro país y el mundo. Orígenes, los domingos a partir de las 11 de la mañana por Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Uy, qué montón de mensajes que nos han llegado a través de nuestra cuenta de Twitter y también de la personal. La nuestra de Twitter es @SLHRadio, la personal @MauroFederico, y tenemos un montón de... En Twitter se llaman no mensajes, se llaman interacciones. Interacciones. Tweets. Sí, son tweets. Tweets, interacciones. Sí, ahí con el idioma. Manuco te está haciendo unas señas, ahí como que hay algunos mensajes. Ahí le mandaron bueno, te agradezco. Acá me pone Liliana Händel, mira, periodista, ella también muy conocida, trabaja en TN. Me dice, la intendente de Rosario ha firmado un compromiso público con sacatarjetaroja.com.ar, que tiene que ver en este caso con la violencia de género, para decirle basta justamente a la violencia de género. Lo destaca Liliana Gendel como un gesto que ha tenido también la gestión de Mónica Feim a lo largo de los últimos meses, en función de temáticas que tienen que ver en este caso con la violencia también social, pero más intrafamiliar. En relación a esto, vos, Carlos, recién mencionabas un dato que es muy interesante. Feim ha sido la primer dirigente, por lo menos reconocida dentro del socialismo, que se ha animado a pedir informes a la Unidad de Información Financiera sobre el lavado de dinero. Sobre el lavado de dinero en Rosario. La primera dirigente política de peso que habla de lavado de dinero, que es el corazón del narcotráfico. Uh-huh. Todos los demás hicieron fulbito para la tribuna, tratando de pasarse responsabilidades, si era mayor la responsabilidad del PJ o mayor la responsabilidad del PS sobre lo que está pasando con esta triste estadística que está marcando 17 homicidios en lo que va de enero del 2013 en Rosario, 183 el año pasado, con lo cual elevó la tasa de homicidio a 15.2 homicidios cada 100.000 habitantes, dos veces y media la tasa nacional. O sea, esto tiene que tener un correlato, porque esa es una de las cuentas, la sangre. La otra cuestión, la cuenta que produce la sangre, es la cuenta de millonaria en pesos. Y eso se ve en el lavado de dinero. La primera dirigente que habla de esto fue esta semana la doctora Mónica Feim. Por eso la llamamos por teléfono. Le dijimos, tiene que seguir en esa línea. Ajá. Si no, es imposible parar esto. El amigo M. Palacios, no sabemos bien cuál es su nombre, dice: Bonfatti, por el gobernador santafesino, no necesita ayuda para tropezar. Que Del Cel sea gobernador es decisión del electorado de Santa Fe. Frente para la victoria hay que laburar mucho. Y agrega Palacios: aun suponiendo que así fuera, la provincia y el municipio, ¿qué hacen? ¿O buscan ser intervenidos? Se pregunta el amigo Palacios, entre otras cuestiones. Pablo Cabral, en relación a el comentario que vos hiciste sobre lo que está investigando la fiscal, sí, que lleva adelante las actuaciones por los incidentes previos al clásico frustrado de Rosario, dice: el movimiento Evita es el mismo que dicen que fogoneó los robos organizados durante diciembre pasado. No sé si está mencionado el movimiento Evita en esas investigaciones. No, allí no. No está mencionado como tal. Es probable que también estas cuestiones de algunas individualidades después se escuden dentro de las organizaciones sociales. Insisto, la pelea es esa. Hay muchas organizaciones sociales que están disputándose sus propios referentes, porque a esos referentes los termina cooptando el narcotráfico. Y hay que decir también, respecto del movimiento Evita, cuya dirigencia nacional se hizo presente en el día de ayer en la ciudad de Rosario. Anteayer, allí estuvieron, desde, como bien lo mencionabas, Emilio Pérsico, estuvo Chino Navarro. Que no se trata de una denuncia institucional esto que ha hecho Del Frade, sino de una mención a una investigación que lleva adelante la justicia sobre un militante del movimiento Evita. Atención, es decir, que la persona sea militante del movimiento Evita es un dato. No significa que sea el movimiento Evita institucionalmente el que está detrás de estas cuestiones. Que pero hay de todo igualmente. Sí. Hay distintas lecturas dentro de los propios integrantes del movimiento Evita. Los que vinieron de Buenos Aires a Rosario salieron a decir esta brutalidad sobre que la provincia de Santa Fe es una narcoprovincia, como si la provincia de Santa Fe estuviera en una isla, como si fuera Groenlandia, que está flotando en el Océano Atlántico Norte. Eso es una aberración, es una especie de provocación a la inteligencia de todos los santafesinos. Pero hay algunos integrantes que están con esa idea, con la idea de esmerilar lo más que se pueda a la administración socialista, lo cual es triste porque, insisto, el tiro sale por la culata y políticamente no va a quedar en manos del kirchnerismo, si es que el kirchnerismo pretende ser algo distinto y superador. Vía Facebook nos escribió Jorge Colao. Sí, un amigo. Lo que dice Carlos sobre la droga en Rosario ya lo denunciaba Sandra Cabrera, que terminó asesinada, además de sus denuncias de trata y la complicidad del poder judicial, político y policial. Se cumple un aniversario de su asesinato. Mañana. Sí. Nueve años. Con relación a lo sucedido en estas semanas con los narcos y el clásico, hay que destacar que el gobernador Bonfatti estaba y sigue de vacaciones. Fuerte, bueno, todos los mensajes en realidad giran en torno a esta cuestión sobre la que hablamos en la primera hora de nuestro programa. Sandra Salvato dice: sería terrible que del CEL fuera gobernador santafesino. Bueno, a ver, lo que nosotros mencionamos yo es lo que recuerdo, discúlpame, sí, de eso de que casi fue gobernador, fue que al otro día salió en la tapa de un diario diciendo que casi se muere. Sí, lo recuerdo. Porque estuvo ahí de ser gobernador. Yo estoy convencido que no quería, por eso no. Claro. Fue. Por eso no fue. Vos decís que si hubiera hecho un poquito de fuerza llegaba. Si por eso se pelea con el que era candidato a vicegobernador, Osvaldo Salomón, que era el único que quería contar los votos. Fue Macri esa noche a arreglar con Wiener, uh-huh, para que los datos dieran lo que terminó dando, que por un 3% de los votos válidos emitidos, lo mismo que no me dieron a mí, uh-huh, pero ellos se los contaron, sí, Bonfatti le ganó del CEL, después de que se cayera el sistema 2 horas. Uh-huh. En esas 2 horas fue cuando Macri y del CEL le dicen, ni loco agarramos esto. Bueno, acá el amigo Gabriel Elías Ganón, vos lo conocés también, es un defensor oficial allí en la provincia de Santa Fe. Dice, preguntale a Peralta si sabe quién es y qué hace Pablo Álvarez, director de seguridad comunitaria en Rosario. Sí, tiene razón lo que dice Gabriel. Esperá que repaso porque hay varios mensajes de Ganón. También pregunta, ya que hablan de lavado, ¿de quién es el cine Village y por qué nadie investiga al abogado Avichaín y Varela? Esto lo dice Gabriel Elías Ganón, uno de los defensores, que tiene oficialmente, defensores oficiales en la ciudad de Rosario. ¿Está Ganón o está en Santa Fe? Sí, está en la ciudad. Dice Ganón también, es de tanta gravedad lo que está pasando en Rosario que no sé qué opina Carlos, pero hay un personaje que se parece a Don Chicho en el sur. Sí, sí, es verdad también. Y sigue diciendo, ese personaje es quien labura con toda la fuerza de seguridad de la región y quien hizo estallar la violencia. Te dejo un abrazo, dice, el personaje está en una denuncia que yo te mandé hace algún tiempo. También el comisario Nuevo Alberdi, ¿por qué creen que lo mandaron ahí? Bueno, datos que, a ver, Ganón tiene responsabilidades institucionales importantísimas como defensor, ¿no? Seguro, Gabriel está haciendo un trabajo muy bueno porque es uno de los pocos que habla en la cuestión de los medios de comunicación. Uh-huh. Uno de los pocos que pone la cara y está muy bien lo que hace. Yo igualmente intento que se salga de esta lógica mezquina partidaria sobre quién tiene más o tiene menos responsabilidad. Hay una identidad muy fuerte de quienes son los líderes por zona en la ciudad de Rosario, quienes manejan el narcotráfico. El problema es que no manejan el narcotráfico. Manejan a la policía provincial, a la policía federal, a la prefectura y a gendarmería. Todos los sábados hay un asado en donde van los principales integrantes de la fuerza de seguridad, ¿sí?, a comer con un ex par de soderos que hoy han cambiado el rubro, no producen más soda, producen cocaína los muchachos, y van todos los oficiales allí a almorzar con ellos. Ahora, después ellos contratan determinado. El casino de Rosario, por ejemplo. Ajá. De Cristóbal López. El casino de Rosario. ¿Por qué hay tanta droga en el casino de Rosario? ¿Por qué? ¿Quién maneja la zona? Eso que es una responsabilidad nacional, provincial, municipal, ¿de qué se trata? Qué interesante, ¿eh? Hay muchos datos sobre estos temas. De hecho, bueno, Ganón me está mandando más información. Tribunales Provinciales de Rosario. Ajá. Andrés Pillín Bracamonte, líder de la barra de Central. Uh-huh. 6 hojas oficio de causas iniciadas. 3 renglones por causa. O sea que tenés allí 60 causas tiene el Pillín Bracamonte abiertas. El Pimpi Camino, que era el jefe de la barra de Newell's, asesinado en el cumpleaños de Eduardo López, el entonces presidente de Newell's, tenía 2. Era Bambi al lado del Pillín Bracamonte. Era Bambi. Usted no sabe las cosas que yo no le puedo contar. Me refiero a usted que está del otro lado escuchándonos y que Delfrade está preparando para un trabajo que seguramente tendrá formato de libro a editarse en los próximos meses en Rosario y también a nivel nacional, sobre estas connivencias entre los barras, la policía corrupta de Santa Fe y el narcotráfico. Recién mencionaste al Pipi Camino y hay una discusión en torno a al hijo del comisario Toñoli. No, se lo cuento. ¿Quieres contarlo? Total, después estamos de vacaciones. Se lo cuento ahora. Tirala. Usted sabe que aparece todo esto de la narcoprovincia y la narcopolicía porque el jefe de la policía provincial hasta el año pasado se llamaba Hugo Toñoli. Era el jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, sí, vinculado a una investigación sobre narcotráfico. Uno de los hijos de Hugo Toñoli jugaba en las inferiores de Newell's. Atajaba. Atajaba. Uh-huh. Era arquero de las inferiores de Newell's. Y el muchacho no tenía buenas condiciones. Sí. Igualmente, la barra comandada por el Pimpi Caminos lo hizo poner en la división como titular. Claro. Lo puso como titular. ¿Por qué lo puso como titular? Porque estrechaban relaciones con Tognoli. El Pimpi Caminos y la barra de Newell's es una barra, en aquel momento, muy conocida por la distribución de drogas que hacía en la ciudad de Rosario, uh-huh. en la zona sur. Sí. Tognoli en aquel momento ya formaba parte de Drogas Peligrosas de la Policía Provincial, con lo cual tener buenas relaciones con Tognoli era un gran negocio. Lo ponen como titular en la división de donde jugaba Tognoli. Y se da el caso histórico de la derrota de la peor goleada que sufre las inferiores de Newell's en el complejo que tiene Newell's en Bellavista, en la zona este de Rosario. Viene Estudiante de La Plata, sí. y le gana 8-0. 8 goles se comió el pibe Tognoli. Y cuando le dijeron al técnico, ¿por qué pusiste a este Clemente? Claro. Clemente porque no tiene manos. ¿Cómo ponete Clemente? 8-0. Me dice, no, los muchachos de la barra me dijeron que tiene que jugar él. Querido. Los muchachos de la barra me dijeron, nosotros lo pusimos, nosotros tenemos buena relación y estuvimos siempre con Tognoli. Esto Tognoli lo negó enfáticamente, hubo periodistas que laburaron para supuestamente limpiar la figura de Tognoli, y es un tipo absolutamente vinculado con el narcotráfico, el ex jefe de la policía de la provincia de Santa Fe. 18 pasan de las 9 de la mañana, un mensajito más. Sí, sobre la morcilla, Mauro. Marta de San Cristóbal dice, la tripa no tiene pelo. Si aparece pelo en la morcilla es porque algunos lo hacen con cueritos de chancho. Bueno, qué lo parió. Yo pensé que era el bigote del pobre chancho, que se le quedaba el mostacho. Bueno, tenemos un par de líneas telefónicas. 4010-7157 o 4010-7158. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Caso Luciano Arruga, se realizó una jornada cultural a 4 años de la desaparición de Luciano Arruga. La misma se desarrolló en Lomas de Mirador. Hubo radio abierta, música en vivo, murgas, charlas, juegos para niños y puestos. El 31 de enero se cumple 4 años de la desaparición del joven en el destacamento de Lomas del Mirador. Arruga era hostigado por efectivos de esa seccional tras su negativa a participar de hechos delictivos en beneficio de los policías. Este es el primer aniversario de la desaparición en que la causa tiene novedades. Por un lado, el juez de la matanza, Gustavo Banco, aceptó que se cambien la carátula de averiguación de paradero a desaparición forzada, como lo pidió la familia. Este sería el primer paso para la federalización de la causa, decisión que deberá tomar la Justicia Federal de Morón. Además, fue detenido el oficial principal Julio Diego Torales, quien al momento del hecho prestaba servicios en dicha sede policial, la misma en la que el adolescente fue vista con vida por última vez en enero de 2009. No se trata de una detención por el caso de la desaparición de Luciano, que es la causa principal, sino por una de las causas que tramitan junto con esa, que se inició por una denuncia de la familia por unos hechos de tortura que sufrió Luciano 3 meses antes de su desaparición en el destacamento de Lomas del Mirador, donde nosotros sostenemos que también fue donde lo desaparecieron. No es la causa principal, pero sí es una causa muy importante, porque es el antecedente que nosotros señalamos de lo que Luciano ya veía que le iba a pasar. O sea, en ese momento, en septiembre del 2008, Luciano fue detenido ilegalmente por policías del destacamento Lomas del Mirador, lo tuvieron detenido durante 7 horas ilegalmente, lo golpearon, salió muy lastimado. En la causa por su desaparición, lamentablemente, todavía no hay acusados. Corte y movilización de pueblos indígenas fue por la persecución, asesinatos, desalojos, representación forzosa, xenofobia, abandono de personas, discriminación y violaciones de los derechos humanos. Miriam Liempe, perteneciente al pueblo mapuche, habló sobre la persecución sufrida por la comunidad. Exigen solución, diálogo y que se preste atención a los reclamos. Enfatizó también que los pueblos no se sienten representados por los organismos afines al gobierno. Nos vamos a concentrar ahí varios hermanos y varias organizaciones sociales que se solidarizan con nosotros para visibilizar no solo la problemática de la violencia que se ha recrudecido en las comunidades, sino también exigir que se cumplan los derechos ya adquiridos y que están reglamentados en la Constitución Nacional, como es en el artículo 75, inciso 17, que reconoce la preexistencia de los pueblos. Y también la ratificación del convenio 169, en la que habla de el respeto hacia las comunidades y las recomendaciones de esta organización a los estados a escuchar a los pueblos. Todas esas leyes las tenemos, tenemos una legislación que puede ser aplicada y que puede aportar al diálogo con las comunidades y a que esto no se agrave en los territorios. Nosotros estamos pidiendo solución, mesa de diálogo y que se preste atención sobre la problemática de los pueblos. Sanatorio La Florida, tomado por sus trabajadores, reclaman a la Fundación Científica de Vicente López, antigua concesionaria, sueldos atrasados desde mayo. El nuevo concesionario solo ofrece hacerse cargo de un porcentaje. Daniel Torterolo, trabajador del sanatorio, explicó que el edificio permanece cerrado desde el 13 de diciembre del año pasado. Los trabajadores permanecen en el sanatorio en guardia permanente para evitar el desalojo. Las condiciones están dadas para que este sanatorio vuelva a funcionar, pero bueno, el precio que se nos exige es prácticamente ponernos de rodillas y aceptar una miseria. Hay una cosa importante que es significativa para resaltar la oferta, que este pago del 25% es en 18 meses, a partir de agosto. Así que en el mejor de los casos terminaríamos de cobrar nuestra deuda a fines, ayúdenme con las matemáticas, de fin 2015, por ahí más o menos. Mural de Voces. Los informes. Sobre la hora. Estuvimos hablando con los protagonistas del Centro Cultural San Martín, más precisamente de la Sala Alberdi, porque ellos desde 2010, desde agosto, y ante un abandono del gobierno porteño, estos jóvenes están realizando talleres y funciones culturales gratuitas. Ahora, ¿qué pasa? Mauricio Macri y su ministro de Cultura, Lombardi, están intentando desalojarlos y lo que quieren hacer es concesionar la sala a todo tipo de uso, incluso para uso privado. Hace aproximadamente 20 días que un grupo de artistas ocupó dicho espacio y resiste allí. No tienen agua, no tienen baño, está cercado por guardias de seguridad, mientras en la puerta de este centro cultural se mantiene un acampe solidario. Vamos a escuchar a los protagonistas. El Centro Cultural de San Martín ya no es lo mismo que era hace una década. Hoy en día está todo concesionado a empresas privadas y se presta el espacio para hacer eventos de empresas privadas. Todas las actividades culturales tienen un precio mayor de 150 pesos, los talleres también. Y esta sala ni siquiera pasaría a ser un teatro privado, sino que tienen un proyecto de refuncionalización de este espacio para un proyecto multimedial. Las únicas actividades que funcionan acá, abiertas al público durante de lunes a lunes, son las de la Sala Alberdi. Eso es lo que el gobierno no tolera, que todos nosotros estemos juntados acá mostrándole que el Centro Cultural no va a ser privatizado, que lo vamos a defender a uñas y dientes y que no estamos a favor del negocio que ellos están llevando a cabo acá, como lo hacen en absolutamente todas las instancias que tienen, que puede el Estado meterse en la ciudad y copar los espacios y hacer negocio, ¿no? Tanto salud, educación y cultura. El gobierno no comprende que el espacio es público, que ya está siendo usado por artistas, trabajadores y estudiantes, que está siendo autogestionado, que ni siquiera le pedimos subsidio ni nada de eso. Simplemente que se entere de que el espacio está siendo usado para lo que debe ser, que es arte, cultura, talleres. Exigimos que se hagan presentes las autoridades políticas responsables y hasta ahora no han dado la cara. Ni Mauricio Macri, jefe de gobierno, ni Hernán Lombardi, ministro de Cultura, ni Gabriela Ricardes, que es la original directora del Centro Cultural San Martín. Tenemos a los compañeros arriba, bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a entregarla a esta sala, ellos ya lo saben, están apuntando al desgaste. Y los chicos están arriba resistiendo hace más de 20 días el hostigamiento, la persecución política, el ataque del gobierno que en vez de poner plata para la educación y la cultura pone plata para pagarle zapatoas a la policía metropolitana que esté a su disposición en vez de a la disposición de la ciudadanía. No te piden que salgas, pero claramente te hacen un bloqueo donde vos no tenés los insumos básicos, no tenés contacto con el exterior y vos no querés abandonar una sala de teatro que viene construyendo una autogestión día a día. Entraron aproximadamente 80 policías de la metropolitana constantemente mostrándonos, queriendo mostrar todo el poder de movilización que tienen. Por eso de ahí es que nosotros decimos que son presos, que están de rehenes, digamos. Si salen, entregamos la sala, por decirlo de una manera, y ellos van a aprovechar el momento para meterse. A nosotros nos quieren, no nos quieren desalojar mediante una orden de desalojo, pero sí mediante una extorsión, mediante un bloqueo. La verdad que queremos salir y sin embargo tenemos que estar cerrados en un sexto piso de un centro cultural que ya se privatizó todo y está llevando estas medidas totalmente irracionales para desalojar el único teatro que resiste a esa ola de privatización. La realidad es que nosotros somos trabajadores de la cultura y lo que pensamos es que los ocupas en realidad son los gobernantes que por tener una banca venden todo el patrimonio cultural. Señora, ¿quiénes eran los que hablaban? Escuchamos a Agustín de la Asamblea Sala Alberdi, a Amelia Lunas, Belén Coluccio y Rubén, que son talleristas. Y agradecemos a Radio Sur, a Radio La Tribu y Movimiento Popular La Dignidad. ¿Tiene muchas ganas usted de decirme a qué teléfono se pueden comunicar nuestros oyentes? Muchísimas. 4010-7157 o 4010-7158. Qué lindo poder invitarla a que se saque las ganas conmigo. Tuve tu amor en mí, ya. Tuve tu amor, tuve tu amor, tuve tu amor en mí, ya. Tuve tu amor, el exilio te vistió. Me viste porque alguien se confundió, alguien te descubrió, cansado de esperar. ¿Cómo volverte a ver? Alguien se suicidó. Alguien te traicionó. Los sitios girarán por siempre. Sitios para atrás de ti. Hay algo en tu nariz que escondes muy bien. Te encuentro feliz, triste. Susana se escapó. Miguel también. Ana se quedó. Ana se quedó. Te veo bien. Te veo muy bien. Nadie podrá cortar esto otra vez. No importa dónde estés, no importa dónde estés. Yo me pude despedir en septiembre. Pero antes de partir, tuve tu amor, tuve tu amor, tuve tu amor. Tuve tu amor, tu ves tu amor en mí ya. Tu ves tu amor. Radio Splendid informa. Nueve de la mañana, 31 minutos, la temperatura 20 grados, 6 décimos, humedad 45%. Gil La Vedra descartó una alianza con el PRO. El diputado radical descartó la posibilidad de un acuerdo para gobernar porque tenemos visiones distintas, dijo. Creemos que en la ciudad hay una ancha porción del electorado que no se siente representado por el PRO y está desencantado con el gobierno, dijo el diputado. Gil La Vedra consideró que una alianza con el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri sería una solución extrema ante un régimen dictatorial. Otro agente de la Policía Metropolitana fue herido tras un intento de robo. El agente sufrió heridas de bala en la ciudad bonaerense de Morón tras ser atacado por hombres que circulaban en una moto y al parecer intentaron asaltarlo. El agente metropolitano fue atacado cuando se encontraba indefenso al estacionar su auto a metros de la vivienda. Los trenes del Sarmiento no funcionarán el domingo a la mañana. El servicio de trenes eléctricos de esa línea comenzarán a circular a partir de las 15:30 a raíz de las obras de renovación de vías. Dirigentes sindicales del sector señalaron que el servicio afectado es el que corre de Liniers a Moreno. En Buenos Aires, temperatura 20 grados, 6 décimos, humedad 45%, el cielo está despejado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Ya llega Gualeguaychú 2013, el carnaval del país. Flecha Bus te lleva todos los sábados, desde el 2 de enero al 5 de marzo. Viví el carnaval en Gualeguaychú. Venta anticipada en boleterías de Flecha Bus. Este sábado, desde Mar del Plata, se cierra el torneo de verano. Juegan Independiente Boca. Relata Claudio Cardoso, comenta Martín Dana. Por Radio Fútbol Club, en Splendid, AM990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. El diario El País de España publicó en portada una foto supuestamente de Hugo Chávez y anunció que se trataba de la primera fotografía del presidente entubado. Poco después se comprobó que era la captura de una pantalla de un vídeo del año 2008 que mostraba a una persona diferente. El ministro de Comunicación venezolano Ernesto Villegas calificó la foto de grotesca. Además, Villegas ha indicado que El País no cumple con su manual de estilo sistemáticamente para atacar a Venezuela. Finalmente, descubierta la falsedad de la imagen, el periódico español paralizó su edición impresa y la retiró de su portal web. Además, se defendió diciendo que no había logrado verificar de forma independiente las circunstancias, el lugar o la fecha en la que se había realizado la fotografía, y pidió disculpas a sus lectores. En Venezuela esto no fue suficiente, ya que en el documento publicado por El País nunca se ofrecieron disculpas al gobierno ni a la familia del mandatario. Un tema que a todos nos impresionó, a los que nos dedicamos, laburamos de periodistas y alguna vez hemos trabajado en una redacción, pero también a la comunidad toda que viene siguiendo mucho y sobre todo a través de las redes sociales, esto de lo que es el fenómeno de la prensa transnacional. Hoy el periodismo argentino recibe en sus redacciones ejemplares de Clarín, Nación, Página 12, Tiempo Argentino, Crónica, y también recibís la edición nacional que hay del diario El País. Claro. Y esto había trascendido a lo largo de la jornada previa a esa edición gráfica, porque la difusión se hizo inicialmente a través de la página web, nos referimos a esta nota que contenía una fotografía que finalmente se demostró era falsa, donde se lo veía a Chávez, a un falso Chávez, anunciado como tal en la portada de este diario tan prestigioso, tan importante, otrora tan prestigioso en otros tiempos, en una situación bastante denigratoria, por cierto, y en un acto, a mi entender, violatorio de cualquier normativa ética, ¿no? Desde el punto de vista de la práctica profesional. Para aportarnos una mirada sobre este tema, hemos convocado a un amigo, a alguien a quien respetamos mucho, porque como docente de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, siempre, y también como comunicador y como un hombre ligado a los movimientos sociales, siempre tiene una mirada muy interesante para compartir con nosotros, que es Pascual Caliquio. Hola, Pascual, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la presentación. No, gracias a vos por atendernos tan tempranito un sábado. Bueno, a ver... Hoy nos levantamos temprano porque nos vamos al Festival de Luciana Arruga, así que tuvimos que madrugar igualmente. Muy bien, muy bien. Hace un ratito en nuestro informativo dábamos cuenta de este festival. Contanos, Pascual, ¿qué mirada tenés sobre este episodio que tanto conmocionó a todo el mundo en general, pero en particular al mundo del periodismo, que vio, por lo menos desde algunos sectores, con cierta estupefacción lo que hizo el diario El País? Sí, yo creo que la primera reacción es pensar qué pasó en esa redacción al momento de decidir poner esa foto, digamos, ¿no? Porque se supone que es un diario que tiene una serie de controles y que eso se discute y se charla y es difícil entender que alguien con tanta experiencia no se dé cuenta que eso va a estallarle en la mano, salvo que haya priorizado o haya sido más importante el posicionamiento político del diario y la necesidad o la búsqueda de atacar al gobierno de Venezuela y eso los haya superado, pero es difícil pensarlo en un medio de ese tipo, digamos, ¿no? Es decir, que no haya habido un chequeo, que no haya habido un control, y mucho más si, como se dice, encima pagaron por esa foto, digamos, ¿no? Es decir, porque terminaron siendo el hazme reír de toda la prensa, de todos los lugares, digamos, ¿no? Claro. El presidente, el director del diario El Mundo, no sé si lo hizo en serio o si sabía lo que iba a pasar, en su Twitter contó que a ellos les habían ofrecido, que lo habían discutido en la redacción, y que habían votado 6 personas en contra, que eran la dirección del diario, había votado en contra, y dijo, en estos días van a ver esas fotos en otros diarios, digamos, ¿no? Mostrando que había habido alguna discusión respecto a si poner esa foto o no poner esa foto. Yo creo que la primera reacción es esa, es decir, ¿cómo puede ser que en un diario pase eso, digamos, ¿no? Pues sabes que el otro día, en el medio de la polémica que en las redes sociales se desató en torno a esta cuestión, un colega tuiteó una información que yo después pude chequear, que tiene que ver con una situación que viene viviendo la empresa que controla al diario El País, que es un grupo transnacional, comunicacional muy importante, que tiene también inversiones realizadas en varias partes del mundo, incluida en la Argentina, que decía que lo del País no es un tema, un caso fortuito, no es algo que pasó así nomás, sino que respondía a la gestión de un CEO, de un responsable del management administrativo y gerencial de esta empresa, que acordó la entrega del diario, de la empresa que edita el diario, a otro grupo multinacional, avalando, entre otras cosas, 130 despidos de los trabajadores del periódico, muchos de ellos periodistas. Esto es algo que ha pasado también en la Argentina, ¿no? Ver cómo y de qué forma los grupos concentrados de la economía comunicacional terminan expulsando trabajadores y, para ahorrar gastos, generan también déficit dentro de las propias estructuras, ¿no? Bueno, eso se ve mucho, por ejemplo, en la falta de correctores en los diarios en nuestro país. Prácticamente ha desaparecido. Están desaparecidos los correctores. Están desaparecidos los correctores, Pascual. Sí, ¿no? Sí, sí, están desaparecidos. Entonces uno ve errores que son casi infantiles y decir, bueno, ¿y qué pasa? Nadie miró eso, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con un poco con esto que decís vos, ¿no? Está claro, El País es un diario en crisis, como decís, viene del una gran cantidad de despidos, y todos los medios gráficos, particularmente en Europa, hay un libro muy interesante de Ramonet sobre eso, están en una situación en la que tienen que definir un poco cuál va a ser su futuro, digamos, ¿no? Y donde no tienen muy en claro cuáles van a ser los modelos de negocio para la prensa gráfica para que sea sustentable, y siempre lo primero que hacen es despedir trabajadores por las dudas. Y después van viendo, y normalmente cuando empiezan por el despido de los trabajadores, terminan con el cierre de esos diarios. No, no digo que vaya a ser el caso del país, porque es un diario muy importante, pero en general empiezan con reducción de presupuesto. Esto hace que el diario sea cada vez peor, que cometa estos errores, que sea cada vez más se lea menos, que contraten cada vez periodistas con menos experiencia. Entonces va bajando la calidad de la información y termina siendo un fracaso, digamos, ¿no? La experiencia de los ajustes en esos términos no ha sido en pos de mejorar los medios, digamos, ¿no? Sino al contrario, en pos de hacerlos cada vez peores. ¿Sabés cuál es el otro problema, Pascual, y que realmente se ha difundido mucho en América del Sur? Es que el diario de estilo del país se lee en las facultades y en los institutos de periodismo como normas éticas para seguir. Uh-huh. El manual de estilo. Lo leí hace como 20 años, pero claro, sí. Y eso se sigue imponiendo. Tiene que ver también sobre que en tiempos de ajuste aparece lo peor de la clase empresarial en cada uno de los países, y en donde esto ni siquiera debe haber sido tenido en cuenta la discusión ética, sino si convenía o no que se vendan mayores o menores ejemplares, sí, con una foto. Exacto. Me parece que pasaba por ahí. Totalmente, exacto. Yo creo que ahí lo que sería en la televisión, en la búsqueda del rating, en este caso el aumento de las ventas, ya no importa el problema ético, sino, bueno, el impacto que eso va a generar. Uh-huh. El problema es que, si el impacto hubiera sido, digamos, acá el problema, la foto, es decir, era falsa, pero si hubiera sido real hubiera sido el mismo problema. Bueno, la foto hubiera sido igual, digamos, ¿no? Vos te acordás, seguramente, bueno, no sos tan veterano como yo, me parece vos, pero vos te debes acordar que cuando lo internan al Chino Balbín, claro, en el año, creo que fue en el año 81, no quiero cometer un error, me parece que fue la revista Gente, de Editorial Atlántida, publicó en su portada una imagen tremebunda del Chino en la sala de terapia intensiva, un rato antes de fallecer, y eso generó un juicio que después sentó jurisprudencia en torno a esta cuestión, porque realmente, más allá de que la foto era real, lo que era tremebundo era que la tapa... La violación a la intimidad. Exactamente. Este es el tema, la violación a la intimidad. Lo mismo había pasado con una foto con Jean Paul Sartre, cuando está muriendo, en donde se publica una foto también por un medio europeo, que generó un revuelo tremendo. Son antecedentes muy fuertes. Pero creo que acá también hay una connotación política sobre que el grupo empresarial del país tiene mucho que ver con el Partido Popular y tiene mucho que ver con los intereses que tienen las empresas petroleras, siempre buscando que en Venezuela se caiga la imagen de Chávez, porque es amanecer los negocios de las petroleras españolas allí en Venezuela. Uh-huh. Sí, yo creo que ahí en eso fue claro, digamos, ¿no? Por eso decía al principio que creo que priorizaron o primó el deseo de dañar al gobierno de Chávez. Pero bueno, lo llevó a hacer una cosa que terminó dañándolos a ellos, digamos. Creo que digamos, eso también a veces debería estar en la consideración, digamos, ¿no? De los mismos editores. Los medios de comunicación, sobre todo en Latinoamérica, en el caso de Europa distinto, pero en Latinoamérica, se han convertido directamente en partidos políticos. Sobre todo a partir de la crisis de los partidos tradicionales. En Venezuela eso es muy claro, digamos, ¿no? Si cuando prácticamente desaparecen los partidos tradicionales venezolanos y arrasa Chávez, en lugar de buscar un reemplazo político, buscaron un reemplazo a través de los medios, ¿no? En el golpe del 2001, el 2002, fue claro eso, digamos, ¿no? El RCTV jugó un rol directamente en la organización del golpe, ya no como representante de un sector de la burguesía, sino directamente como un partido político más, digamos, ¿no? Entonces, ahí el problema del periodismo, es decir, queda relegado a un segundo lugar y queda en primer lugar el factor político, que siempre existió, ¿no? Es que los medios antes eran independientes y ahora no, digo, pero eso que en alguna manera estaba relegado, que estaba tratando de esconderse, pasa a un lugar en el que ya es obvio y donde no hay un ocultamiento de ese posicionamiento político del medio. Uh-huh. Bueno, Pascual, queríamos contar con esta mirada tuya, la que siempre, cada vez que te conectamos a través de la línea telefónica, nos suministras, nos proporcionas para poder contribuir a que nuestros oyentes y nosotros mismos entendamos una parte de lo que está pasando con este mundo de la comunicación tan atravesado por intereses económicos y políticos, y que seguramente a lo largo de este año nos tendrá muy ocupados también dirimiendo las cuestiones que están relacionadas con la, finalmente, la verdadera y real implementación de una ley que construimos con mucha esperanza y que desgraciadamente, no solo por imperio de la justicia y de las medidas cautelares, no se está cumpliendo en nuestro país. Exactamente. Te mandamos un abrazo grande, Pascual. Bueno, nos vemos, gracias. Chao, viejo. Pascual Caliquio, docente de comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Yo no sé qué te provocó a vos, pero cuando vi esa imagen, subida tempranamente por las redes sociales, derivada de las páginas de internet, y ya advertía en esas imágenes sobre la supuesta falsedad de su origen, porque vamos a recordar, se trataba de una imagen extraída de un video realizado en el año 2008 en una instancia en donde se registró el entubamiento de un paciente que nada tenía que ver con Hugo Chávez. Incluso cuando aparecen en ese video las primeras imágenes, si vos lo ves al tipo, en la calle te lo cruzás y no es que decís, ahí va Hugo Chávez. La pose, combinada con ciertos rasgos de su fisonomía, le daban cierto parecido a Chávez. Combinado con el morbo por saber información o tener información sobre su enfermedad, ya está, configuramos esto. Ahora, indudablemente, se trató de una gaffe de estas que, bueno, mereció que al día siguiente el diario pidiera disculpas. ¿Para qué lo llevó a publicarla, ¿no? El negocio doble. El negocio siempre es doble. Es político y económico. Espiral, ¿eh? Me parece que es así. Y además, yo no sé hasta qué punto el país, después de esto, va a vender menos ejemplares en España. O va a tener menos poder político para generar pauta económica. Porque un medio se transforma en una herramienta de extorsión al poder político para que te dé mayor o menor pauta. Y esto jugó a favor de los sectores políticos que apuestan al diario El País. 47, pasan de las 9 de la mañana, un par de líneas telefónicas, nos quedan algunos minutos todavía de programa. 4010-7157 o 4010-7158. Es hermoso, sí, realmente es hermoso. Gustavo Cerati, su voz, una de las voces más privilegiadas del rock nacional, de Gustavo Cerati. Me lo va Cerati. A comparar a Cita Rosa. Bueno, no, bueno, es otra cosa. Gustavo, cuando nos deleitaba cantando esto, tenía una impronta muy propia del estilo, que Cita Rosa. Cita Rosa, Cita Rosa. ¿Qué me viene a decir de Cita Rosa? ¿Qué podemos decir de Cita Rosa? ¿Eh? ¿Vos? Bueno, está bien. Bueno, señora Palmeiro, tenemos algunos mensajes. Por supuesto que sí. Vicente de Barracas. Se escribió Cerati. Ya es tapa de mañana. Cerati nos mandó un mensaje, ya salen los diarios. Sí. No, todavía. Todavía no. Los vecinos de la avenida Patricios estamos pidiendo refugios para las paradas de colectivos, sobre todo para las personas mayores. Espero que nos escuchen. Felicitaciones por el programa. Sí, nosotros nos quedó afuera. Carlos recién decía, el programa nos queda cada vez más chico, sí, pero nos quedó afuera una nota que haremos la semana que viene con gente del colectivo Por la Igualdad, que nos están haciendo llegar información sobre la situación en la villa de la ciudad, y de la ciudad de Buenos Aires me refiero, y la falta, la carencia de políticas de urbanización por parte de las autoridades del gobierno porteño. Es un tema sobre el que vamos a volver, y seguramente la semana que viene estaremos tomando algún testimonio. Hablando justamente de Macri, Rolando de Temperley dice: Macri es como un culo, perdón. No ve, no oye, no habla, pero cuando se hace escuchar es para cagar. Saludos para todos. Mira qué lindo, los mensajes, lindo. ¿Eh? Sí. Rolando de Temperley. Ah, nuestro poeta es. Que hoy generó hoy fue escatológico. Una variante más escatológica. Claro. Usted vaya preparando su rulito, su reflexión final. Sí. Yo quiero antes mencionar, para la semana que viene, estoy en las promesas. Más vale que me hagan acordar las promesas, porque después no cumplimos. Pero esta semana se nos fue el pelado Candreva, que era el dueño de una de las radios pioneras en materia de construcción de comunicación popular, que era Radio Futura, una FM comunitaria de la ciudad de La Plata, que dio espacio y dio cabida a un montón de expresiones y de voces, antes de que se hablara sobre la existencia y la posibilidad de una ley de medios y de la apertura de nuevos canales de comunicación para que hubiese mayores capacidades para expresarse por parte del pueblo. Candreva dijo: vamos a construir una radio pensada para estos objetivos, justamente. Y más allá de que era un emprendimiento propio, era una empresa privada, familiar, perteneciente a él, nunca le retació espacio a un montón de expresiones culturales, artísticas, periodísticas y voces nuevas, muchas de las cuales después tuvieron y tienen hoy posicionamiento en medios de mayor trascendencia comercial. Falleció esta semana. Un saludo para todos sus familiares, por supuesto, los acompañamos en el dolor, y la semana que viene vamos a preparar algo que remita a la obra que nos dejó el pelado Candreva. Fabián de Congreso, dos preguntas. Carlos, dijiste que votaste a Altamira en las presidenciales, sí, pero en las primarias, ¿a quién votaste? Al Cir Argumedo. Bárbara. Interesante, muy bien. Mauro. Sí. ¿Cuándo vas a volver a llamar a Loreto por los derechos del paciente diabético? Néstor Loreto, presidente de la Asociación de Pacientes con Diabetes, con el que yo trabajé hace muchos años, en esta misma emisora, en Radio Splendid, por la tarde laburábamos, hacíamos un programa de salud, y hace mucho que no lo veo, Néstor, así que primero me contactaré con él a ver en qué anda y luego veremos si hace falta que él exprese alguna de las ideas y de las informaciones que nos daba hace ya algunos años. José Antonio de Lanús, me llegaron 600 pesos de impuestos. No tenemos asfalto ni cloacas. Nos tapa la basura, dice. Está totalmente abandonada. Y Mengano, ¿no? Lo tiene a Mengano. No está en Mengano. Es verdad. Pero no, en Lanús no está Mengano. Me parece que no, en Lanús. Sí, ¿en Lanús? En Lanús está Mengano. Claro, yo quería que era de Genaro. ¡Vamos, Mengano! ¿Ustedes se lo imaginan a De Genaro disfrazado de Mengano? Bueno, tiene como la impronta del superhéroe. Yo lo imaginé. Pero de poco, cuando vi que no era. Ay, ay, ay. Bueno, Marengo a la política. Marengo, sí, a la política. Sí. Rocío Marengo se va a dedicar a la política. Una indiscutible militante del campo popular que, bueno, nos está abrigando con un discurso contenedor. Contenedor de las masas, contenedor de... Del espíritu que se alberga en los corazones. Digamos, de millones. ¿Quién es Marengo? Rocío Hablemos Marengo. De su carrera, a ver. Sí, por supuesto. Marengo egresó como licenciada en Ciencias Políticas. Ajá. En la Universidad de los Andes. Sí. Y fue militante de toda la vida. De toda la vida. Así que, y ahora, en cualquier momento, la vamos a tener de candidata a legisladora. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Las fechas nos van trayendo fantasmas y los fantasmas navegan en el interior de cada uno de nosotros. No hay fantasmas sin el interior de cada uno de nosotros. Ayer se cumplieron 16 años de que lo mataran a José Luis Cabezas en la mayor demostración en la Argentina contemporánea, que mostrar lo que está prohibido mostrar lleva hacia otros lugares del universo. Hay gente que dice que no se los puede mostrar, no se los puede mencionar, no se puede hablar. Esto es una matriz de cómo funciona la sociedad. El caso Cabezas demuestra eso. Se cumplieron también, se van a cumplir 4 años del caso Arruga, como recién lo decíamos, un chico que se negó a ser ladrón y vendedor de drogas para la policía de La Plata. Un hecho muy fuerte que también está marcando otra de las matrices del funcionamiento de la sociedad hipócrita que produce el sistema capitalista. Mañana se cumplen 9 años, por ejemplo, del asesinato de Sandra Cabrera, que cometió muchos pecados. Mujer, trabajadora sexual, fundó el sindicato de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina en Rosario y denunció la connivencia policial con los sectores vinculados al narcotráfico y la trata de personas. La mataron hace 9 años y esa matriz es la que después termina explicando el presente de hoy de la ciudad de Rosario. Pero además de estas fechas que explican la matriz del presente de la Argentina, quería detallar 3 hechos que ocurren en muy pocos días hace 200 años atrás. El 31 de enero de 1813 se iniciaba la Asamblea del Año 13. ¿Se acuerda de eso que alguna vez aprendimos en la escuela primaria? La Asamblea del Año 13, la que dice cuál va a ser la bandera, el escudo nacional, el himno nacional, el que dice que la minería es una extraordinaria fuente de recursos para el futuro de la Argentina y que eso debe estar en gobierno de los argentinos. Eso era el 31 de enero del 2013 y decía esa asamblea que se tenía que construir un nuevo gobierno después de haber logrado la independencia y que se iba a terminar la esclavitud si se lograba la independencia. 3 días después, en 14 minutos, en las barrancas del río Paraná, que dibuja sobre la altura de la ciudad hoy de San Lorenzo, en un convento de franciscanos, San Martín le ganaba a los españoles aquel combate de San Lorenzo. 3 de febrero de 1813 y 17 días después en Salta, ese fenomenal revolucionario general desesperado porque estaba enamorado de la Argentina que todavía no era, Manuel Belgrano, lograba la victoria extraordinaria de lo que fue la batalla de Salta. Había llegado con 300 tipos, terminó con 5.000. ¿Cómo hizo? Garantizando algo, igualdad. Postales de la historia, fantasmas que están en el interior de cada uno de nosotros y en el fondo de esa historia de hace 200 años, la misma repetición. Seremos felices el día que logremos la independencia y la igualdad. ¿A qué distancia estamos de eso? Eso es lo que nos preguntan cada uno de los fantasmas que están detrás de lo contemporáneo y también de lo que sucedió hace 200 años atrás. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Y nos vamos, del Frade, nos queda chico el programa. Vamos a tener que pedir, vamos a tener que quedémonos y listo. No, no, viene la gente. Acampemos. Cerebros en fuga. Tenemos cerebros en fuga que viene haciendo presión ahí. Del Frade, nosotros nos vamos a reencontrar recién en marzo con usted. Me parece que sí. No, pero ¿es tu último día? Claro. No lo diga así porque le da ideas a ciertos sectores. Se va febrero, se toma febrero, uno se tomó enero, se toma febrero, me parece muy bien. Sí. ¿Algún contacto telefónico tendremos? Porque en el medio del Frade cumple medio siglo. Exactamente. Así que en unos días está preparando la gran fiesta. No lo aparenta. Va a tirar, vamos todavía del Frade. Lo que pasa es que se tiñe. Claro, se hace los oscuritos. Claro. Bueno, oscuros, nos están despidiendo acá. Chau, el top dice que nos tenemos que ir. Regresamos el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Que tenga una buena semana. Chau. La muerte, y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya copa para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente.